cansado ya de 8 horas trabajar. En un velero se embarcó y se fue a vivir a Trinidad. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar. Goza toda hora, vive como un marajá. La isla está llena de amor y las nativas son un primor. Es el calixto como el son, vuelve loco al corazón. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar. Goza toda hora, vive como un marajá. Él come buen filete a la François y también come caviar. Un bon vivant, un gran señor y es un experto en el amor. Toma ron con Coca-Cola, sí, Pedro, solo piensa en amar. Goza toda hora, vive como un marajá. Toma ron con Coca-Cola, Pedro José en Trinidad. Tiene un Rolls Royce, un Citroën, es un Messier que vive bien. Cuelga su hamaca en el portal y el día entero amajasea. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar. Goza toda hora, vive como un marajá. Como vive Pedro José Trinidad, como vive. Su negocio por allá es muy fácil de explicar. Tira un bingo en Cumaná que enloquece a Trinidad. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar. Goza toda hora, vive como un marajá.